¿Qué es eso? Señor Tran, ya sabe, usted es mi modelo. Usted es... Yo le miro y veo a un Adonis, ¿me entiende usted? Fijaos en esto, bebe mientras está trabajando. Os dije que registraseis a este capullo antes de subirlo aquí. Supongamos que fuese un arma. Bebiendo en el trabajo y comiéndose mi pollo. No vas a estar satisfecho hasta que tú no seas yo y yo tú. ¿Es eso lo que estás buscando? Eres listo, muy listo. Le amo, le amo. Cállate, chupapollas, hablas demasiado. ¡Calla! Déjeme besarle el anillo, déjeme besarlo. ¿Sabes lo que vas a besar? Vas a besarme la polla, cabrón de mierda. Nicky, Louis, ya tenemos a este soplón y nadie podrá detenernos, ¿eh? Brindo por ti, rata. ¡Salute! ¡Ay, Jesús! ¡Me cago en ti! ¿Qué le pasa? No tiene buen aspecto, jefe. ¡Maricón! ¡Oh, mierda! ¡Nos salpica! Oh, ¡una fregona! ¿Qué coño me pasa? Fijaos, el líquido es azul. Dios, ¿qué le pasa? Pero aguanta la bebida. ¿Qué cojones, mierda? ¿Dónde están mis pelotas? We'll be right back. Right. God sometimes. I ask him if what I'm doing is right or wrong. Thank you. We'll be right back.